Tu casa Humayas, comisiones especiales. 23 de mayo 2019. Y chiluman que en el meyajil en el jueves a tu casa hucha jolta lumeya le tumen comisiones especiales de turismo, desarrollo humano y etel inclusión de winco sebano pech oltalob, atención ciudadana beijantia chucayil. Le uno jochile junta de gobierno del congreso Felipe Cervera Hernández, su diputado y prituyala. Le tumen comisiones especiales a cumucan cun sicle meya tuyola le bashken un mulshak alto y etelujala chilulum yucatán, poder judicial, te alubet hal nukan meya tuyol alka lo presidente de la comisión del turismo Warren May Escobar o diputado del PRI tutsak aholbil le comisiona ya no shak altik dictaminar te lo que es el wa ujeltum mensal al matano tuyol la promoción turista te lo mantan el unahalitak inka tuyola le chimbal winico le talamil yanti le winico kumeyatico le turismo bechan te alumul meyajil halachilop te alukai te alujatzotil clumil Leticia Juan Misu, diputada y Morena, Marco Rodríguez Rusti, PRI, Víctor Sánchez Roca, Tipan, Paulina Viana Gómez, diputada y PAN, Mirtia Arjona Martín, diputada y PRI, Tucuba Jutano, Tealo Mulshak Alticob, Ujeglas Almatanil, Teal Katzabak Nukan Nuk Besajil, Tijalachil, Teal Empresarios, Tishan Le Alcaldes, Tijeglas Municipios, Soyetel Much Kajilob, Kukashandikob, Kakajoltak, Lumil, Tealo Nahaltakin, Teal Jokoltanil. Leo presidenta y la comisión del derecho humano, Katia Bollo Pinelo, diputada y pan, tuyala, le tumben comisión a Gutostani, lo paitanil, no pastal y lo winico discapacitados, te al cajol, vil tumben cajnalo, cabet pac almastano, te al utasico pastalil, utak muktalo y chilmeya hilwa antahilop, bechan le nuk besahilop, te lo ket tak muktalo y chiltulakal no pastal y lo te al que muljo coltan. Lo integrante si le tumben comisión a tu Ata hotile junta ti gobierno katsaba kupasta listio te alcajetek ichilukuchu meyahob leushak altikop talamil kumansik tan que le mob yan 13-29 jabo tio betukata leu diputado y pri Luis Borja Romero le diputadas ti pri Janice Escobedo Salazar y te María Moisés Escalante tu chimpol tajob le comisiona kachkutan oltik le much kanalo sebanu pech olta lobo bechan kumpel nuk besahil te alutsabalu pasta lil yetel uts Kina Kustalil, Tilemacho Canantio. Y Chilesutuculutane, el presidente de la Comisión de Atención Ciudadana, Luis Borja Romero, diputado y Pristuyala. Le comisionó Kuchuntanik Yetelupaitanik, le soltan el principio de corresponsabilidad, ubetic foros legislativos, tuyol el balo, watalamilo, kumukyatika, tialkatak muktakutan, kahnalo, yetel utsolnuktiksham. Manuel Díaz Suárez, su diputado y Pantuyala, le tumen comisiona, ya no holbesiku. Ajol tal yete lunuk besale uje captal hol nasti kahnalo Miguel Candia no diputado y Morena tuyala matan ubeta lulak shuptak en il tuyola le tumen comisiona vale kun no nos kindik umeya le diputados que a lo shule lo presidente le comisión ti chuca y el gua pesca Luis Loesa Pacheco diputado y Morena tuzak holbil le tumen comisiono ti a lo shak altik le almat ano chuktik umeya gil chuca yo ti al kakeshe gua una Wakahok sak tumen nuk besahilop tialubet pahal malo meya tuyola le chuska y el wey clumil Lila Frías Castillo diputada y pristuyala kananotanil kun salushak alil le balo sukanu chukalo wey tikluma hebish luchukale kaimero beishan tialu yaktandal ushul salwouch en sal le okolo kumuk yaktikop le chuka yobo tumen gutasi sahben silil tio wati ukuch kabalo